La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Ocho de septiembre corresponde al domingo número 23 del tiempo ordinario. 8 de septiembre. ¿Cómo confluyen en este día fiestas de la Santísima Virgen María? Hoy es la natividad de la Santísima Virgen María, pero también en muchos lugares se celebra Nuestra Señora de Loreto. En nuestra América se celebra la Virgen de Altagracia, la Virgen de la Caridad del Cobre, la Virgen de Coromoto. Día del nacimiento de María. Felicidades a todas las titas y a todos los titos. La palabra de este día domingo: se iluminarán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Del libro del profeta Isaías. Respondemos el Salmo 145. Alaba, alma mía, al Señor. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago. Dios ha elegido a los pobres del mundo para hacerlos herederos del reino. Y del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Es el segundo domingo del mes de septiembre, un mes que va a tener y está teniendo cinco domingos. Mes de la patria, sí, mes de la Biblia, pero no porque celebremos el Día de la Patria, sino porque al final de mes celebramos a San Jerónimo. Y también se ha aprovechado este mes patrio para promover el testamento, que ojalá hagamos todo lo que está de nuestra parte para hacer realidad nuestra voluntad sobre nuestros bienes materiales y espirituales. Pues bien, vayamos a la palabra. Le he querido poner como título a lo que hemos escuchado en el Evangelio y que se prepara en la primera lectura: sordos y mudos. Y es que oír y hablar son capacidades que vienen en el paquete de la vida del ser humano. Con los años pueden mejorar o sufrir deterioro, pueden perderse parcial o totalmente. En el trayecto del vivir pueden o pudieran recibir una oportuna ayudadita, conservarse bien y aportar al sujeto buenas dosis de seguridad en las relaciones humanas y, desde luego, una sonrisa a flor de labios y un concierto inolvidable para los oídos. oír o escuchar y hablar, comunicar. No nos imaginamos sordos y mudos. Cuando conocemos a una persona que ha perdido estas capacidades, nos quedamos mudos sin palabras. El oído pierde a su mejor aliado y aumentan las dificultades para entrar en comunicación. Con razón, la sabiduría divina y humana contenida en la Biblia reprocha duramente a quien se burla de personas que viven con estas limitaciones. Jesús hoy en el Evangelio se manifiesta cercano a todo mundo. La multitud le escucha, busca, se sorprende. Su poder, su autoridad son grandes. Jesús sana a los enfermos, expulsa a los demonios, hace oración, enseña y no se limita al círculo que le imponen sus familiares y las costumbres de su pueblo. Todas sus acciones llevan la finalidad de proclamar la buena nueva del reino de Dios, que es el anuncio gozoso de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esta presencia genera una forma diferente de entender la vida, de relacionarse, de enfrentar la enfermedad, la injusticia y el dolor. Hoy Jesús cura integralmente a una persona que ni oía ni hablaba. Es decir, no creía que Jesús era el Mesías. Y la curación no fue la obra de un otorrinolaringólogo de aquel tiempo. La narración recalca detalles que no son propios de un hospital. Sin asepsia, a la intemperie, sin firmas de garantía, un trato único. Todo parece indicar que hay algo más que una cirugía exitosa. Se trata de las maravillas que obra la fe en Jesús, tal como lo experimentaba y celebraba la primera comunidad de discípulos. No es casualidad que el gesto que hace Jesús permanezca en el rito del bautismo. ¿Qué acontece en lo que hoy escuchamos? Antes de ser curado, el sordomudo es un no creyente. Vive encerrado en sí mismo. No puede comunicarse con sus semejantes ni con Dios. Al creer en Jesús, se le abren los oídos, el corazón, y puede hablar con Él y de Él a la comunidad. Oír, escuchar, hablar, comunicar, es propio del que acepta a Jesucristo. La fe ayuda a escuchar con claridad, libera, rompe ataduras, capacita para hablar sin miedo, da paso a la vida plena. Tenemos hoy la oportunidad para examinar los diferentes tipos de sordera y de mudez que impiden la escucha de la palabra de Dios y la escucha de las historias a veces tristes de nuestros hermanos. Quizás en cada uno de nosotros hay algo del sordomudo del Evangelio. Y también nosotros tenemos la posibilidad de que Jesús nos grite amorosamente, Efeta, ábrete. La curación total está al alcance de la fe en Jesucristo. Es mes de septiembre, con todas las implicaciones que esto tiene, durante esta semana, los últimos preparativos, en el estado de Zacatecas, en otros estados cambia al primero de octubre. Esos últimos días, que Dios bendiga nuestra patria con autoridades y ciudadanos capaces de escucha y con la transparencia de la verdad en el hablar y el vivir, que sea siempre al servicio del bien de todos, del bien común. Los bendigo al terminar este día domingo. Bendigo sus afanes, su familia, sus proyectos para esta semana previa al Día del Grito. Buen domingo.